juega a tarot por dinero. Lo que me dices no me sienta. Hagámoslo igual en privado. No me importan las consecuencias. Hagámoslo igual en privado. Me mueve como si todo lo que sé te lo estuvieran sugiriendo. De detrás de tu oreja, desde algún punto que no conozco ni acierto, creo entender que tus intenciones me afectan seriamente. Me lo explicaste una tarde a Barlovento, en el puerto de Quequén. Lo que me decís no me sienta. Hagámoslo igual. Suponemos que...